Radio Universidad de Nariño, HJN 87, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. You're listening to Radio University of Nariño, 101.1 FM Stereo. Estás escuchando Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Stereo. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Si 1,000 ciudadanos no pagaran sus impuestos este año, esa no sería una medida violenta y sangrienta. Sí lo sería pagarlos, habilitando al Estado para que ejerza violencia y derrame sangre inocente. Con estas palabras de Henry Thoreau, les decimos buenas tardes desde la cabina de radio ubicada en algún lugar de la capital del departamento de Nariño. Hoy es miércoles 24 de octubre, día de luna llena y día internacional de las bibliotecas, Alejo. ¿Cómo te parece? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, buenas tardes a todos los pastusos que no chuparon las lacrimógeno hoy. Buenas tardes a todos los estudiantes que chuparon las gas lacrimógeno y buenas tardes a la Policía Nacional. Hoy creo que fue difícil que muy cerca, bueno, y no tan cerca de la Universidad de Nariño, pues alguien no chupara gas, como dices, ¿no? Porque es que el viento estaba justo en dirección hacia la ciudad y yo estaba un poco lejos. Y también alcancé a derramar algunas lágrimas sentidas por... En ese momento no sabía qué dije, qué diablos es esto. Pero sí, lejos de la universidad todavía había algunos. Y preciso el Día de las Bibliotecas, el Día Internacional de las Bibliotecas. El programa pasado no estuviste, Alejo. Te extrañamos. Extrañamos, aunque pues tuvimos la compañía de la inteligencia artificial, ¿no? Donde tuvimos los avisos parroquiales. Pero... pues estuvimos conversando sobre lo raro que es esto de inventar el día de... La semana pasada era el día de la erradicación de la pobreza y hoy el Día Internacional de las Bibliotecas. No se olviden que cuando a los poderes de turno no les interesa progreso, avance, se les da la extraña costumbre de quemar bibliotecas. Ha sucedido tantas veces, ¿no? Y ha sucedido también de forma indirecta, o sea, de una forma no tan, digamos, literal como que, bueno, se reúnan y quemen una biblioteca, pero la desfinanciación, si lo vemos desde una perspectiva pues un tanto metafórica, es esto también, ¿no? Sí. Es incinerar la biblioteca, bueno, los lugares donde se está al menos construyendo preguntas, pues, no sé, para las personas que estamos sirviéndonos de la educación pública. La semana pasada, Alejo, pues estuvimos en un estreno de una película que, pues, a la que nos invitaron y que fuimos con todo el gusto en el Teatro Imperial. Fue el estreno, bueno, esto es un preestreno. Estreno. Bueno, era algo que la primera vez que se presentaba esta película acá en Pasto, estamos hablando de Desobediencia o Cómo Entrenar Gallos de Pelea. Ay, sí, fue una tarde cargada de muchos conflictos, sí. Fue una película, bueno, cuando ya llegue a estrenarse, es recomendada, sí, pero no en el sentido de consumir cine comercial, sí. Si ustedes van a esperar el pum pum pao pao capum capum ta ta ta ta ta ta ta, no lo van a encontrar, pero sí se van a encontrar con un discurso muy interesante sobre política, sobre guerra, sobre historia, de esta piara llamada Colombia. Es también muy inquietante, y de hecho la frase que leí al principio de Henry David Thoreau tiene todo que ver con la película. Pues hay de hecho un personaje en la película que se llama Henry Thoreau. Hay una cantidad de alusiones. Creo que si uno está atento a las cosas que tiene, a los hipervínculos que contiene la película, también puede disfrutarla y mucho más, ¿no? Una cantidad de alusiones y de, pues, de ilustraciones bien interesantes. Una película hecha acá con talento, digamos, de acá de la región, un director pastuso, el equipo técnico también. Todo, todo, es una película pastusa. Locaciones. 100% pastusa. Que, como muchas cosas culturales que ocurren en este país, no sé, no tiene la fuerza aquí, pero está rodando bastante en otras partes del planeta. Entonces, pues hay que hacer el llamado, hay que hacer el llamado. Si a usted le gusta el cine, si a usted le gusta saber qué está pasando en el ámbito artístico desde lo cinematográfico, lo recomiendo, recomiendo Desobediencia. Antes de retomar lo de Desobediencia, quisiera decir que fueron dos días en que hubo sucesos bien interesantes en el cine, porque el día sábado, que se cerraba el Festival Internacional de Cine de Pasto, proyectaron en el Teatro Colombia Sal, una película de William Vega, en la que nuevamente aparece Heraldo Romero. Digo nuevamente porque había aparecido en otra película de William Vega, que fue La Sirga. Sí, La Sirga. Y esta vez con Salomón Gómez. Sí, señor. A propósito de eso, Heraldo ahorita está nominado a un premio como mejor actor. Entonces esperemos que le vaya muy bien, porque eso sería, pues, una marca muy distintiva para la producción audiovisual y cinematográfica de la región. Esperemos a ver, pues, que todas las cosas salgan bien. Igual, Heraldo, un abrazo desde acá. Sabemos de tus aptitudes y tus cualidades como muy buen actor. Entonces, adelante, viejo. Sí, y el cariño también que tiene con las personas, bueno, que ese día estuvimos, que aceptó las preguntas, que vino a escuchar, a contar historias, a cómo se hizo. Simplemente, hasta que ustedes la vean, pues les adelantamos que es una película un poco tensionante, hecha en el desierto de la Tatacoa. Se siente ese calor y se siente, bueno, también toda la tensión en eso, se siente la sal, ¿no? Y bueno, yo quisiera que escuchemos, pues, algo de música que nos proponga una idea ya sobre lo que teníamos pensado conversar con respecto a la película que vimos el viernes, que es Desobediencia o Cómo Entrenar Gallos de Pelea. Podríamos escuchar esta banda sonora, que, bueno, debo confesarlo, es una banda sonora de mi infancia. Un saludo a mi hermano mayor, que fue el que me indujo también a escuchar las canciones de Barón Rojo, y esto se llama caramba, Hijos de Caña. ¡Caramba! Bueno, tenemos ahí un tema, como que el sistema nos juega también. Al sistema no le gusta Barón Rojo. No le gusta Barón Rojo, y pues vamos a aplazarla un par de minutos hasta que sea posible tenerla ya al aire. ¿Listo? Podemos escucharla, entonces vamos a escuchar Hijos de Caín. Les decía que era una banda sonora también que desde, bueno, no sé qué año, ya está invitándonos a pensar en el tema de la desobediencia y por lo menos una lectura y una interpretación distinta del deber ser, ¿no? ¿Cómo es, pues, cuál es la forma en que deberíamos ser? Al menos esta canción a mí me parece que contiene esa idea y una pregunta abierta, ¿no? Alejo, tenías una idea también con respecto a esta interpretación de Caín. Antes que nada, qué bonito volver a decirlo, hijos de Caín. A ver, teológicamente hay otra interpretación del mito de Caín y Abel. Si bien tenemos entendido, Caín y Abel fueron los Caín, Abel y Shem fueron los tres hijos de Adán y Java o Eva. Está Caín y Abel. Supuestamente el bueno, supuestamente el malo. Caín mata a Abel, pero no queda como muy claro ese hecho de por qué lo mata. Entonces hay una reinterpretación de ese mito que explica que lo único que hizo Caín fue dar lo mejor de sí. O sea, lo más valioso que tenía. Lo más valioso que tenía. Se lo ofrendió a Yahvé. Se lo ofrendó, perdón, a Yahvé. Se lo dio. El pequeño inconveniente es que en su inocencia, el Caín no sabía lo que estaba haciendo. Entonces es muy, hay una reinterpretación de este mito otra vez que Caín le dice a Yahvé, pues yo te he ofrendado lo que más amo, porque la ofrenda debe ser es con amor. Entonces yo he ofrendado a mi hermano, al único que yo tengo, suponía que creo que Abel es el menor, creo que Abel es el menor, lo cual pues en su inocencia lo miraba como acertado. Entonces desde ahí el buen Jehová cambia las reglas de juego y dice, está bien, entonces van a haber sacrificios para mí, pero van a ser de animales, ¿listo? De tórtolas o becerros, para evitar que la humanidad se convirtiese en un constante sacrificio y en una constante inmolación. Entonces, pues hay que tener como esa otra lectura, que Caín no era enteramente malo, sino que lo que hizo fue dar lo mejor que tenía. Abundan los personajes, bueno, si se quiere como Caín, pero en general los desobedientes en esas historias, ¿no? Es decir, las historias que de cierto modo programan, bueno, crean un programa moral para la humanidad, para pues el gran segmento de humanidad católica. Esa historia, bueno, que la Biblia está colmada también de personajes que desobedecen. Y ni qué decir pues de la historia social, política, ya de nuestros países contemporánea, la moderna, digamos, está también plagada de ese tipo de personajes, ¿no? De hecho, ¿sabes? Estaba pensando en uno que creo que era muy, muy emblemático, ¿no? Fue muy emblemático, que fue Gandhi. Ajá. ¿Sabes? Porque es que en esta película encontramos una premisa bien interesante que a mí me impactó y me gustó muchísimo, que fue libertad con armas no es libertad. A mí me pareció, o sea, una premisa... Muy contrario a lo de... que es a lo que ocurre en las guerras de independencia, la libertad, las armas os darán la libertad, dice en el Capitolio. Sí, por supuesto, por una parte esto, ¿no? Las guerras de independencia, pero luego en los años 60, los años 50 del siglo pasado, pues las guerrillas, ¿no? Tenían una idea de independencia, de libertad, en algunos casos, bueno, en otros pocos de anarquía, pero estamos hablando desde el siglo XVIII, XIX, XX, pues había una idea también de la libertad mediada por eso, por el uso de las armas. Entonces, eso me pareció muy contundente y Gandhi era un emblema de eso, ¿no? De cómo hacer, digamos, esa resistencia sin las armas. Pero recuerden que todo tiene un lado B. Así que recuerden también el lado B del señor Gandhi. Según cuentan algunos biógrafos externos y algunos críticos de la historia, cuentan que Gandhi tenía ciertas fijaciones, por ejemplo, por los edemas, tenía cierta fijación por las niñas, tenía cierta fijación por flagelarse, o sea, tenía como una vaina ahí de fakir. Pero bueno, digamos que a la larga el señor con su lucha pacífica ayudó a la independencia, o bueno, a la reindependencia de la India. Otra colonia más de los grandes conquistadores, los británicos. Sí, sabes que estaba eso, a mí lo que me interesa de un personaje como él es que hacía una pregunta, ¿no? Dejaba una gran pregunta abierta a la humanidad y a las personas que en ese momento estaban preguntándose por la opresión. Entonces, bueno, uno era él y hay una película, Alejo y apreciados oyentes, que se llama... Into the Wild, ¿no? Que es traducida como Hacia Rutas Salvajes. No sé, bueno, si la han visto, es muy recomendable. Y el sujeto me parece que encarna, bueno, este personaje principal, que es basada también en la vida de una persona cuya historia en la realidad fue semejante, pero este sujeto encarna esa desobediencia, ese no rotundo a la lógica de la sociedad, ¿no? Entonces... quisiera que escuchemos algo de la banda sonora de esta película. Es una canción de Eddie Vedder que se llama Society. Oh, it's a mystery to me. We have agreed. Which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Want more than you have, you think you need. you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place, 'cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy Andy. I hope you're not lonely without me. Es un misterio para mí, tenemos una codicia con la que estamos de acuerdo y crees que tienes que tener más de lo que necesitas. Hasta que no lo tengas, todo no serás libre. Creo que en esta canción hay un manifiesto de, bueno, una crítica social, un pensamiento crítico y también un manifiesto de desobediencia, ¿no? Ya hemos mencionado algunos de ellos. Yo quisiera, Alejo, que les presentemos a nuestros oyentes a una invitada especial que está haciendo aquí como que, por favor, ya quiero... entrar favor, en esta conversación. Hablar, por favor. Pero antes quisiera contarles que al fin tenemos más de 100 seguidores en Facebook y queremos saludarlos a todos ellos pues que están en este momento escuchando, compartiendo el programa, escuchando los podcasts que subimos cada sábado. Y pues eso, no sé, creo que tenías un saludo también, Alejo. Sí, bueno, saludos a nuestros seguidores. Gracias por ayudar a jalar la buceta. Gracias por estarnos escuchando, por reírse con nosotros, con las tonterías que se dicen. Por ahí también habíamos, que se había quedado una deuda de saludar a un gran amigo. Saludos, Cristian, ¿te saben qué es? No nos hemos olvidado, estamos un poquito lentos, pero recuerda que te enviamos un saludo muy, muy especial desde por acá. A propósito de... ¿qué es a propósito de eso? Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter... Y nada, pues esperen que se esperen por ahí subir, que se esperen por ahí los podcasts que se suben los días sábados. Estén pendientes de nuestros programas. También un saludo por allá a Daniel Ferreira, que nos está escuchando desde Santander. Saludos. Bueno, tenemos en realidad mucha gente a quien saludar. que nos escriben, pues estamos siempre conectados también durante el programa, estamos conectados a Facebook, así que pueden acompañarnos, hacernos, compartirnos sus preguntas, pues sus interpretaciones de lo que estamos conversando, pues está abierta siempre esa línea allí. Ahora sí, entonces, Alejo, nuestra invitada, la persona que estábamos nuestra esperando, invitada especial es Karen Mora. Karen, bienvenida a Los Tiempos. ¿Cómo ha estado? Años sin verte, qué milagro, ¿cómo estás? Mal, estoy enferma. Caramba, ¿qué te ocurre? No sé. ¿Será el chiflón? Puede ser. ¿Será un virus? Puede ser. ¿Será el día de la luna llena? Bueno, también es algo de cansancio agotado, leo yo en Karen, pues este cansancio acumulado, quise decir, perdón, que es tercera semana consecutiva que estamos con el tema de la educación, ¿no? Cada uno de los últimos tres programas hemos tenido, digamos, una experiencia en la mañana relacionada con el tema de la educación. Hace 15 días la marcha, hace 8 días una nueva marcha y el día de hoy pues algo también de disturbios, se cerró la sede en Toro Bajo. La situación, bueno, no me quiero poner paranoide, pero lo siento, esto tengo que decirlo. Espero fallar, espero equivocarme, espero no tener la razón, pero así como va la situación, esto se va a poner más complejo. Radio Escuchas, quiero que noten lo siguiente, por favor. Primero, quieren extender los periodos presidenciales de gobernadores y alcaldes. Quieren que el procurador sea elegido en el mismo momento, a dedo, por el mismo presidente. Si esto no es el bello comienzo o la bella estructura de una dictadura, no sé qué es lo que sea. Así que, si ustedes creen que el paro es una cosa nomás de unos estudiantes vagos, no lo deslegitimen. En realidad la situación es muy complicada. Se viene cada vez más, se van a unir cada vez más sectores. Esperemos pues que de alguna especie de milagro, no sé, ojalá el Papa le haya exorcizado las cosas por allá a nuestro presidente y venga con una actitud revalorada y una actitud más fresca con respecto a los problemas del país. Ojalá. La verdad, a mí me cuesta todavía entender eso, la magnitud del gran problema. Digamos, si hay disponibilidad de 1.5 billones, más o menos 1 billón para la educación, o sea, lo que se está aumentando en este momento y el déficit corresponde como a 15 billones, o sea, parece que eso no va a tener. No, sí, soluciones súper rápidas. Paloma Valencia lo dice, que los mismos estudiantes egresados le condonen las deudas a los estudiantes. ¿Qué es? A los estudiantes, eso es súper sencillo. Ay, ridículos. Sí, qué tipo también de alternativas un tanto ya desesperadas, ¿no? Y bueno, desde cierto punto de vista, pues, ¿por qué no decirlo? También carentes de una lectura, pues, compleja del contexto, ¿no? Entre todo esto, a mí me parece que el tema de la desobediencia, pues, concierne muchísimo a esto de la educación. ¿Qué es obedecer? Obedecer, pues, no sé, como que seguir reglas. ¿Las reglas de quién? ¿De quién le conviene? Puede ser seguirlas, puede ser simplemente hacer silencio, ¿no? Yo estaba leyendo algo de este manifiesto que contiene, pues, la película Desobediencia, sobre la que algo comentamos. Y Karen, pues, que también estuvo en la película, creo que tiene una apreciación sobre esta película, pero estaba leyendo algo de este manifiesto que es Desobediencia Civil de Henry David Thoreau, y pues algo de eso también está en el guión, está en la idea, en la idea vertebral de la película, y creo que precisamente alude a esto, qué es obedecer y por qué las personas que no están haciendo nada, de cierto modo, están obedeciendo, ¿no? O sea, nadie se puede lavar las manos en los problemas que tenemos. Si el problema es la educación pública, realmente somos responsables o por nuestra omisión o por nuestra participación directa en la crisis, ¿no? Creo que somos culpables por omisión. Más bien somos culpables por ignorancia. Algunos por pereza, otros por comodidad. Pero bueno, lastimosamente en este país, hasta que no nos toque a nosotros mismos, entonces no nos vamos a dar cuenta de la real envergadura de la situación. Pero no se preocupen, esto tiene todavía corte largo y entonces ya vamos a ir viendo cómo los problemas aumentan con el pasar de los días. Sí, es importante ver que ya está tocándonos, ¿no? A todos, y parece que no. Parece que fuera solo concerniente a las personas que están en las universidades o no sé, pero está correspondiéndonos a todos. El dinero o la inversión pública que se hace en educación, pues corresponde a Colciencias, al SENA, los colegios, a las escuelas, etcétera. Digamos, eso nos toca, por cualquier flanco termina correspondiéndonos, ¿no? Así que pues esperamos tener para la próxima semana ya unas noticias distintas, ¿no? Ojalá que algo haya cambiado, que algo nos dé un poco más esperanza, porque si no, Alejo, desde la vez pasada nos va a contagiar también de ese panorama tan gris, que es cierto, lo pero siento, que desearíamos hasta unas que noticias. Las cosas no cambien, yo me voy a poner en el planteamiento negativo, pesimista y gris de la situación. Entonces, déjeme, no sé, me recuerda mucho a un politólogo. Déjeme ser el profeta de la desesperanza por estas temporadas. Déjenme decirles, querido Radio Escuchas, nos están metiendo los dedos a la boca y no nos hemos dado cuenta aún. Nos están robando los presupuestos y no nos hemos dado cuenta hasta aún. Está un ministro que es netamente sindicado de robo y no pasa nada. De hecho, ¿por qué no jugamos mejor a que me quiten el micrófono para dejar de seguir hablando tantas cosas pesimistas? Karen ya hizo el trabajo que estaba solicitando él, y quizá algún oyente, ¿no? Algún disidente también que diga, no, ya este Alejo está muy pesimista. Pero pues al menos de mi parte, y supongo que también de gran parte de quienes nos escuchan, hay una resonancia verdadera en esto, ¿no? Mientras tanto, bueno, yo solo quería decirlo porque me llamó la atención. Pues el alcalde de Bogotá se perdió en un bosque, ¿no? La chiquita se perdió en un bosque. La imagen es graciosa. Sí, sí, es sí, muy sí. Graciosa. Ay, qué pena. Pero, ¿no? Según los teóricos de la conspiración, dicen que los árboles se dedicaron a secuestrar al alcalde y lo mantuvieron confinado por más de 8 horas para ver si de alguna manera cede frente a esas peticiones de que es de talar árboles. Lastimosamente los árboles no fueron encontrados por la policía. No hay ningún secuestrador que haya dado parte con la policía, pero se cuenta que todavía la policía los está buscando, pues según dicen las noticias, están buscando a 4 árboles indicados del secuestro del alcalde Peñalosa. Estamos esperando pues que los puedan agarrar y una vez sean judicializados. Creo que es muy importante para la ciudadanía eso. Me claro. Encantaría que siempre pudiéramos tener unas noticias del tipo de actualidad panamericana que a veces han parecido reales, ¿no? Muchas veces han logrado engañar. Una vez Pacho Santos, de hecho, basó su opinión en una noticia de actualidad panamericana. Pero yo creo que esas cosas que suenan tan delirantes, Alejo, no son extrañas al tipo de cosas que suceden. Que el alcalde haya estado perdido. Por favor, si ese señor trina como trina, es muy probable que lo hayan secuestrado los árboles. O que así se declare, ¿no? Sí. La vez pasada Karen también hacía alusión al hecho de que el exministro Arias se declarara en situación de secuestro, ¿no? Ah, sí. Secuestrado en los Estados Unidos por la favor, justicia. Por favor, ¿cómo? Es la completa verdad. ¿Cómo es posible que este prócer de nuestra patria hermosa esté por allá encerrado, viviendo en una celda súper angosta, pasando hambre, sin una muda de ropa? Imagínese cuántas corbatas debe estar usando a la semana ese señor. Hay un grupo en redes defendiéndolo al man. Sobre, o sea, que apoyan el secuestro de él en Estados Unidos. A mí me preocupan más esos seres humanos que él. Eso hay que recordar algo, ¿no? Toda disidencia colombiana está en Miami, ¿sí? Sí. O sea, hay que tenerlo muy claro, ¿no? O sea, no sabemos de qué manera, pero pues terminan por allá la disidencia, la persecución política, todas estas personas que son desobedientes. Terminan por allá. Esos no son desobedientes. Ustedes están hablando mucha paja. Yo quiero saber qué es ser desobediente. ¿Qué es ser desobediente? Y no es lo contrario a ser obediente. No. Ser desobediente es no seguir una regla, una norma. ¿No? En ese caso, Arias debería ser un desobediente. Claro que es un desobediente, pobrecito. Pero no en el marco de la película Desobediencia. Ahí hablaban como de otras cosas. No sé si tú lo lograste identificar. Pues a mí me dio la impresión de que esa desobediencia estaba dada por también hacer un retroceso ya en esa cantidad de preceptos morales, políticos, no sé, espirituales incluso, que ya tenemos cargados, ¿no? Pero ustedes van a ver, cuando tengan la posibilidad de ver esta película, que hay un proceso como de sanación del sujeto. O sea, el sujeto tiene que también hacer como resetearse, digamos, encontrar la forma de llegar a un punto cero y decir, bueno, ¿qué es lo necesario? qué es lo que debería hacer con lo que tengo, ¿no? Y aparece la figura de los militares. Entonces, esto me hace recordar, no sé si ustedes y nuestros oyentes tal vez han visto El laberinto del fauno. Hay una escena en la que pues uno de los insurgentes habla con el militar y el militar le dice, venga, pero ¿no era más fácil obedecer y listo? Y él dice, pues sí, pero obedecer por obedecer, eso lo saben hacer solo ustedes, nosotros no. Me hiciste acuerdo de otra película de Forrest Gump. ¡Demonios, Gump! ¡Eres un genio! Le dice el sargento. ¡Sabes obedecer órdenes sin cuestionar! Y Gump le dice, ¡señor, sí, señor! A mí me parece que la desobediencia es un valor. No es algo malo. No es dejar de seguir una regla. En estos tiempos y en estos contextos, claro que es algo malo. ¿Por qué? Porque a toda la gente le gusta que le sigan las órdenes. O sea, ¿para quién? O sea, ¿es algo bueno seguir lo que diga la gente? Así era, sea sarcasmo, algo injusto. Era sarcasmo. Obvio. Reíte que no. Al menos. Era que... No, no, es que intento ser muy serio para que ustedes, querido radio, escuchen. Si ustedes vieran la cara que me pusieron. No, pero yo creo que sí, eso tiene mucho sentido también, pensando en que, pues, no se trata simplemente de hacer resistencia sorda, ¿no? Y exacto. Creo que es a eso a lo que te refieres, pues también, que no es oponerse por oponerse, sino, no sé, encontrar la forma de crear o ser congruente en la vida con esto. Ay, de eso me recuerda mucho a propósito del Hijo de Caín, el desobediente de por excelencia, el diablo. Algo que, de hecho, tenías un meme por ahí a mano y que estabas rotándolo y que podríamos compartirlo. Que es lo que es, lo voy a buscar. Lilith. Otra desobediente, la primera desobediente. Mujer. Power Air. No, ah, sí, yo estaba pensando en eso también. Y bueno, con todo esto se me fue la idea. Pero el tema del feminismo está necesariamente vinculado con la desobediencia, ¿no? Tiene que estar al canon. Entonces, otra cosa curiosa ahí: la desobediencia es al canon. O sea, a la regla imperante ahí. En este caso, el feminismo, pues al patriarcado. Pero desde esa perspectiva, el feminismo nos concierne, entonces, a todos. No solo en las mujeres. ¿No? Como un ejercicio de desobediencia ante, pues claro, unos patrones que realmente pues nos están mutilando a todos. Yo tengo otro personaje que me encanta en el ejercicio de su desobediencia, que fue Cassius Clay, el boxeador, ¿no? Él recibió ya la medalla olímpica como boxeador y en Estados Unidos le dijeron, usted debe ir a prestar servicio, ir a la guerra de Vietnam, y él dijo, pero ¿por qué? Si los vietnamitas a mí no me han hecho nada, ¿no? Yo no voy a ir, y no fue, y le quitaron la medalla y lo metieron a la cárcel. Pero, o sea, el rigor con el que él se obedecía a sí mismo, digamos, a su principio, a lo que él quería realmente hacer, lo que él sentía que debía hacer, creo que era algo ejemplar, y creo que venía muy al caso de la desobediencia civil también. Desobedientes, saludos a todos los desobedientes otra vez. Es que esto es uno de los temas más complicados porque, ya saben, siempre hay un canon, siempre hay una ley, siempre hay alguien que te debe decir cómo hacer las cosas. Creo que entonces es tiempo de... Turururu, turu, tururu, tururu. Esta vez no me quieren acompañar, ¿no, fregados? Bueno, pues voy a la sección de los avisos parroquiales. Pero te prometemos, Alejo, que vamos a hacer lo posible. Vamos a trabajar arduamente por crear un cabezote para esta sección. Pero estamos contentos de tener nuevamente los avisos parroquiales. La inteligencia artificial que envié la anterior semana me dijo que se sentían ustedes más cómodos con ella que conmigo. ¿Será eso cierto? Yo abogué porque pues ese vacío no era subsanable, ¿no? Pero Karen parece que estaba a gusto con la inteligencia artificial. Sí, de hecho ya me mandaba unas notas de voz donde se burlaba y me decía más interesante es ella que vos. Terrible. No, mentira. Avisos parroquiales. Primero, recuerden, todavía sigue en pie la ciclorruta a Botana, en homenaje a Franco Gumajoa. El tour de Botana. El tour a Botana. Ya estamos listos, estamos preparados nosotros en la universidad. Recuerden, hay permisos para los trabajadores y los estudiantes. Vamos a ver qué acontece con esto. Vamos a ver si podemos hacer una también al mismo tiempo, coger este evento para hablar de la situación de la educación pública. Vamos a ver cómo transcurre con ello. Otro aviso más. Perdón, pero eso es el viernes, ¿no? Sí, el viernes a las 8 de la mañana nos vamos a ver todos aquí en la Vipri para salir a pedalear un rato. ¿Es desde aquí de la Vipri? Desde aquí, desde la Vipri. Ah, bueno. Qué bueno poder aclarar esta información, que yo estaba pensando que era desde Toro Bajo. Ya me imaginé en la bicicleta subiendo la Panamericana en sentido intercambiador Vipri. No, va a ser en Toro Bajo porque todavía hay resabios del gas lacrimógeno, entonces no queremos que nuestros competidores pues terminen chupando pimienta y termine siendo otro problemón por allá. Otro drama. Entonces tenemos la carrera, bueno, yo estaba preguntándome a Alejo si eso es una competencia, pero no lo es, ¿no? Es una ciclorruta. Yo estaba emocionado, estuve entrenando, pero bueno, de todos modos voy a tratar de participar. Sí, creo que por ahora hemos tenido... tenemos una última más. Si las cosas se arreglan, si todo sale bien, estamos preparándonos para nuestro Festival Cultural Universitario, mes de noviembre, los primeros días de noviembre. Esperemos que podamos desarrollar esta bonita actividad junto con todos los representantes del área cultural de la Universidad de Nariño. Vamos a tener unos eventos muy bonitos durante toda una semana. Son completamente gratuitos. Invitamos a toda la comunidad para que se vaya, disfrute, la goce un rato y se tenga actividades de ocio y esparcimiento e intente liberar un poco la carga de esta piara llamada Colombia. Vuelvo otra vez a mi estado gris, lo siento. La vez pasada la inteligencia artificial nos anunciaba ya las fechas. Alguien me preguntó vía Facebook y no pues estaba seguro. ¿Podríamos confirmar en qué fecha sería si la cosa cambia pues un poco en la universidad? Si las cosas se mantienen, va a ser del 6 al 10 de noviembre. 6 al 10 de noviembre. Del 6 al 10 de noviembre tendremos nuestro Festival Cultural Universitario. Si no, entonces lo aplazaremos un poco, pero nosotros tenemos el objetivo. Queremos que esto se dé. Queremos invitar a toda la comunidad. Queremos dar la fiesta cultural de la Universidad de Nariño. Esperemos que se pueda. Tenemos para el día de mañana también otro aviso parroquial, Alejo. Sí, efectivamente. Este jueves 25 de octubre, la mañana, el Cineclub La Sala Fantasma presentará Amazona, una película de Claire Weisskopf. Después de una trágica pérdida familiar, dice la sinopsis, Val deja atrás a sus hijos para que se internasen en la selva colombiana y descubrirse a sí misma como una mujer sin las ataduras del deber ser. Claire decide confrontar a su madre para entenderla y definir su propia maternidad, en términos menos convencionales. Juntas emprenderán un viaje hacia la vorágine más íntima de su relación. Uy, la Lego ha estado dando hasta una sinopsis. Claro, con todos los juguetes, déjenme ser lo más profesional posible. Bueno, estoy amargado, estoy gris, pero intento ser profesional. Bueno, la proyección tendrá lugar en el Alep Teatro a partir de las 7 de la noche. La entrada es completamente gratuita. Suele tener un costo, pero tengo entendido que esta y la próxima función van a ser gratis, ¿no? Entonces cine gratis, aprovechen. Auspiciadas, y pues quiero decir que he tenido la oportunidad de ir a las dos últimas y son muy buenas piezas las que presentan. La semana pasada vimos El Vuelco del Cangrejo y la semana inmediatamente anterior, ya no me acuerdo, pero... Pero fue buena. Sí, pero hace parte de un ciclo de cine criollo. Para Juan Pablo Villota en Bámbara, Birra y Barra. Y me voy a adueñar de los avisos parroquiales de Alejo con el último. Mañana van a estar David y Mary de Sonando América a las 8 de la noche en Bámbara, Birra y Barra. Ellos son los dos desobedientes de Argentina que nos vinieron a contar hace 15 días su historia de cómo dejaron su vida normal en Argentina y decidieron conocer toda Latinoamérica para demostrar que la vida puede ser diferente. Sí, a mí me encantó lo que dijo David y quiero mandarle un saludo muy especial, un abrazo a él y a Mary. Esto de que estaban ya un poco cansados de desayunar siempre lo mismo con las mismas personas, de seguir su rutina, y en un momento dijeron, pues compongamos mecánicamente el automóvil, que creo que es, bueno, no sé qué tipo de carro, es una buseta, dicen. Una van. ¿No? Una van. Y pues se dedicaron a viajar. Eso parece ser también un manifiesto en sí mismo, ¿no? El hecho mismo de la desobediencia. Creo que sí, es una desobediencia para la ciudad. Es una desobediencia a la ciudad. De hecho, es una desobediencia a la cotidianidad de una ciudad. Es una desobediencia a la vida de ellos. ¡Desobedientes, carajo! No, y qué bonito, pues, haber tenido la posibilidad también de que conversaran con música que están haciendo y que es una recolección que ellos han hecho en varios países de Latinoamérica, ¿no? Es decir, acá ya traen un playlist, un listado de temas que han ido encontrando en su ruta. Tienen cosas en portugués, tienen sus canciones, no sé, ecuatorianas, colombianas, tienen algo de cumbia, tienen blues jazz. Es una experiencia que, puesto que son nuestros amigos, tuvimos la posibilidad de conocerlos, les recomendamos a nuestros oyentes que los acompañen, que los visiten en Bámbara, Birra y Barra. Y que los sigan en Instagram como Sonando América o Mary Jane Jane y David Giosa. Bueno, excelente. A mí me parece que uno podría encontrar ejemplos entonces de desobediencia en muchas partes y eso realmente es lo que nos da algo de esperanza, Alejo. Bueno, espero pues que ese espíritu de la desobediencia quede impregnado en cada uno de ustedes, de radio escuchas, en cada uno de nosotros. Ah, yo quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes a qué les son desobedientes? A todo. ¿Cierto? No, yo la verdad es que a mí me cuestiona bastante esto, quiero decirlo. Soy pues una persona, no sé, muy adaptada a algunas cosas y pero pues yo sí tenía la intención de hacerles una pregunta semejante y decir a qué podemos comprometernos públicamente a desobedecer en esta semana. ¡Ja! Yo, y esa es una pregunta incómoda de una vez, también adueñándome de las secciones de Alejo, ¿no? Que él es el que trae las ideas y nosotros nos apropiamos. Pero bueno, sí, quiero dejarles esa pregunta ahí a nuestros oyentes, advirtiendo que no es todavía la pregunta desesperante. No sé si la tendrá yo, Alejo. ¿A qué públicamente me comprometo a desobedecer? A todo aquello que vaya en contra de mis principios. Si está dentro de mi corazón no hacerlo, lo siento, no se hace. Así cueste lo que, bueno, no es la primera vez que ocurre, entonces, sí, si es, o sea, si va contrario a mis convicciones, no, desobediencia completa. Ya, sigue siendo abstracto, ¿no? Digamos, ese es el tipo de abstracción con la que jugamos también comúnmente, es el discurso, pero vamos a preguntar la próxima semana, bueno, ¿en qué cosas se ha visto? Pues si es más enfático, si me lo dicen en el tono inadecuado, desobediencia absoluta, ya. Y vamos también a esperar que las personas que nos escuchan tengan, no sé, si gustan, la amabilidad de contarnos cómo sería ese proceso de desobediencia, en qué desobedecen, en qué creen que se debería desobedecer. ¿Karen? ¿A qué vas a desobedecer en el programa? A ustedes. Eso es evidente. ¿Qué más? Ah, entonces sigo haciéndolo. A los avisos parroquiales. Yo quiero que desobedezca hacer esa cortina horrible. O sea, Mary ya vino a cantar como sí, es tienen debido. Razón. Esa es una manera de protestar porque no tengo una buena cortina para la sección. No tienes una buena voz. Bueno, ya también no tengo una buena voz. Y eso no se puede reclamar así como hacía la vida, como que denme una voz mejor. Bueno, ya. Yo voy a desobedecer a gritarle que hable el mudo. Lo voy ya. A dejar de hacer. Bueno, está bien. Hoy no lo hice porque estoy enferma, pero bueno, los próximos programas no lo voy a hacer. Vamos a pedirle permiso a Mary para que nos permita utilizar su voz y pues probablemente si ella nos da permiso tendremos un cabezote, eso, con tono argentinísimo y que bueno, pues tener esa posibilidad. Yo quería contarles algo antes de que, pues bueno, no sé si ya está maquinando Alejo sus preguntas desesperantes o tal vez Karen, que está en un estado de salud que, bueno... ¿Es desobediente ese estado de salud, ¿eh? Es desobediente, sí, claro. Ese sistema inmunológico está también en huelga, en pleno tropel ahí en el organismo. Pero, pues, vamos a ver si hay unas preguntas desesperantes de parte de Alejo. Yo tengo una que puede ser una introducción, Alejo. Estuve viendo un viejo texto que había leído ya hace un tiempo de Gonzalo Arango, ¿no? Y ustedes se acordarán de esta elegía a desquite. Él hace una elegía, escribe una elegía para un personaje, digamos, el guacho de ese entonces, un personaje muy mal querido en todas partes de Colombia, y pues finalmente lo asesinan. Y Gonzalo Arango escribe un manifiesto, no sé, que creo que es bien interesante y termina del siguiente modo. De hecho, vamos a ponerlo en Facebook para que ustedes puedan escucharlo completo si gustan. Se llama Elegía de Esquita y termina diciendo esto. Termina con esta pregunta. ¿No habrá manera de que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. Muy al estilo de Alejo Arango. Ay, Dios mío. Ven, no soy el único, no he sido el único, no seré el único. Me pongo y me declaro ahorita públicamente en estado gris. Hasta... ¿Otra vez? Sí, más gris. Vez. Más por favor, gris. No más. Si estaba al 20%, ahora estoy al 40% de gris. Pero saben, yo quiero también hacer una promesa para nuestros oyentes, y es que la próxima vez vamos a tener, o sea, una energía, es decir, vamos a hacerles una propuesta de ver cómo romper también este estado gris alejiano, ¿no? Vamos a ver cómo hacer también para trabajarlo con música y con unas preguntas no tan desesperantes, que sea un compromiso. Va. Bueno, tengo mi pregunta desesperante. Dime, colombiano, ciudadano de a pie, ¿para dónde vas a agarrar cuando esta piara llamada Colombia se vaya al carajo? A caramba. Nos queda simplemente hacer un agradecimiento. Bueno, primero a Karen, que con todas sus dolencias ha tenido eso, digamos, la fuerza, ha recogido las fuerzas necesarias para venir a acompañarnos como cada miércoles. Alejo, con sus tonos grises, que pues nos ha ofrecido también unas preguntas. Diego Chamorro, que ha estado en la producción técnica de Charlas de Buseta. Arbey Enríquez, en la dirección de Radio Universidad de Nariño. Les habló David Paredes y espero que nos encontremos el próximo miércoles a las 6 en punto. Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buseta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores.